Hay fue un amigo que piensa eso y actúa en consecuencia. Lo que digo es, bueno, vos todavía no confiás en nosotros. Está bien. Aprovechá al medio grande, si querés, al medio que con más pauta, al medio con más recursos. Claro. Pero claro, mientras tanto, date el laburo de ir construyendo y fortaleciendo a los medios que no considerás todavía a la altura. Si pensás así, pues también dale la nota a Clarín y mientras tanto fortalece a los medios populares para que, llegado el caso, sí estén, como vos pensás, a la altura o en la misma densidad. Pero acá ni se le da nota, ni se nos da pauta, ni se nos da nada y tampoco se acompaña el crecimiento. Digamos, si hay un timón fijo, hay una cerrazón sobre el medio hegemónico. Es, le doy nota, le doy pauta, claro, y otro nada. Si, bueno, por lo menos considera que si haces una apuesta de pequeñas cuotas, de a poquito, vas inflando, vas dando laburo, vas generando recursos, vas generando información sobre medios que sabés que van a responder, como nosotros, que siempre hemos respondido cuando fue necesario, de acá a algunos años vas a tener un medio que vos consideres a la altura. Bueno, tampoco. Tampoco lo piensan así. No sé, digamos. Sí. La verdad me preocupa, seriamente. No solo por nuestro propio trabajo, sino por la política comunicacional. Totalmente de acuerdo. Hoy había una compañera que estaba muy preocupada porque recordaba cómo el periodismo fue odioso y duro con Cristina. Recordá las tapas de noticias, ¿no? Ella recordaba hoy las tapas de noticias, pero también recuerda cómo le están pegando a Alberto ahora desde los distintos medios hegemónicos. Y dice, ni siquiera lo paramos con la ley de medios. No podemos pararlo a nada a estos hijos de P, dice esta amiga, ¿no? No sé cómo hacer para parar. Entonces yo lo que le contesté es lo mismo que estás planteando vos, Laucha. Que lo planteas muy bien. Lo que tenemos que generar es urgentemente una sólida política o estrategia comunicacional con los medios populares y comunitarios para salirles al cruce. Es decir, Alberto, a mi criterio, el presidente o el gobierno nacional, tiene que munirse de 20 o 30 medios populares o comunitarios que salgan al cruce de todas estas declaraciones miserables y carayescas de oposición. En eso estoy en un total de acuerdo con vos. Por eso se planteó un amplio debate respecto a esto, sobre todo con el tema de la pauta publicitaria. Hernán me responde acá, después de lo leído de Jorge Giles, de su análisis, me dice, Claudio, lo que me cuesta entender es que pudiendo tener más amigos que Roberto Carlos, terminan siendo amigos de los mismos de siempre. La pata progre, algún personaje menor escalando, y muchos negocios por y para los mismos. No abren el juego nunca. Les asusta el pueblo. ¿Ah? Bueno, a mí clarísimo, en ese sentido, Hernán, sí, clarísimo. Me parece que igual los medios populares tenemos la capacidad como para instalarnos sin que nadie nos regale nada. La ley de medios no la regaló nadie. La peleamos, la construimos desde abajo y se ganó por esa capacidad. Así que yo no espero mucho de quien esté ocupando un rol en la Casa Rosada a ver qué migajas nos tira. Me parece que también la responsabilidad es nuestra y me parece que también hay una gran capacidad de unidad de nuestro sector, muy reconocida, que también tenemos que apelar a eso para seguir conquistando. Yo no espero nada de ningún gobierno. Obviamente que uno dice, bueno, a ver. Está bien, no hay que esperar nada, pero hay que plantearlo como debate. Obvio, plantearlo, hay que plantearlo como debate. Sí, pero no es la única alternativa, digo. No, y forzar también al gobierno, que entienda al gobierno que hay otros medios que lo podemos salir a defender al gobierno. Digo, hay muchos comunicadores populares y comunicadores, si vos querés, no populares, que están con el gobierno y salen a defenderlo. Digo, entonces, Alberto se tendría que munir como lo hizo en algún momento Evo Morales en Bolivia. Evo Morales tenía una red de radio que salían a defender su obra de gobierno. Ni hablar Venezuela, ni hablar Maduro. Hasta medios barriales, canales barriales, que salían a defender a la revolución bolivariana. Bueno, tendremos que plantearnos un debate serio en torno a eso, para que no nos vuelva a ocurrir. Y quizás Alberto tendría que evitar, y esto lo digo de buena fe, apoyándolo a Alberto, tendría que evitar hablar menos con los medios que al otro día después lo hacen trizas, tratan de mellarle su poder. Porque él le concede pronto una nota a Morales Solís, el otro día Clarín sale con barbaridades. Ayer las dos tapas de Clarín y Nación eran barbaridades. Te daban ganas de vomitar. Ayer leí las tapas, te daban ganas de vomitar. Entonces, bueno, hay que salirla a contestar a estos tipos, no hay que callarse la boca, no nos tenemos, yo creo que no nos tenemos que dormir, me parece que pasa por ahí el tema. Y estamos mirando siempre, estamos observando a ver cómo avanzan ellos y nosotros no reaccionamos. Claro. Hubo una reacción, por suerte, el fin de semana, pero tardaron 10 horas en reaccionar, ¿eh? No fue rápido, ¿eh? Después del comunicado tardaron 10 horas en reaccionar. ¿Sí? Sí, es una... ¿Estamos de acuerdo con eso? Es un laburo complejo el de el ida y vuelta sin quedar atado. Hay que tener cierta muñeca para no abrir una guerra de comunicados, digamos. Este es un muerto de Cristina. Y el otro dice, no es un muerto de Cristina, vos sos un gorila golpista. No soy golpista, soy amo de la verdad. Y el otro dice, no sos... Y bueno, y es así. Hoy es así, hoy está haciendo eso. Uh-huh. El tema es, bueno, salí por arriba. Tenés un problema. Laucha, pero no puede salir, el gobierno le cuesta salir por arriba. La guerra la declararon ellos. A ver, recordá Julio Blanc cuando perdió Cristina. Nosotros hicimos periodismo de guerra y ganamos la batalla, dijo. Y siguen haciendo el periodismo de guerra. Entonces, no, con la guerra de comunicados está bien, puedo estar o no estar de acuerdo, pero es que hay que salir a confrontar. Pero tampoco meterse donde ellos quieren. Ellos no hacen periodismo, ellos provocan permanentemente. Entonces, bueno, salgamos a contestar a cada una de las provocaciones. Me parece que ha llegado el momento de no quedarnos calmos. Me parece, a mí, qué sé yo. No, yo estoy de acuerdo en criticar su accionar. El tema es que ellos están específicamente esperando eso. No digo no contestar sobre el tema, pero han devorado la agenda. Tampoco poder quedarte callado, digo. Para mí es más doloroso, para Clarín, que luego de un intento de asociar a este crimen con Cristina, Alberto profundice el tema de impuesto a las fortunas, claro, o salga a hacer una declaración o una vuelta de tuerca fuerte sobre Vicentín a Leandro Santoro criticando la crítica de la crítica de Clarín sobre el tema judicial. Creo que hay, si tomo una frase medio Jackie, si no te gusta la mesa, da la vuelta. Estás compitiendo contra los mejores competidores en este juego. Estás compitiendo. Si querés competir mediáticamente. Hay que responderle con una obra de gobierno. Hay que responderle con una obra de gobierno o militar la obra de gobierno. Bueno, hay que actuar entonces. ¿Sí? Saquemos, claro, saquemos del armario la reforma judicial. Saquemos del armario Vicentín, saquemos del armario la contribución en ley de esos 12.000 hijos de P que no ponen guita, saquemos del armario cambiar la ley de entidades financieras y dejémonos joder entonces. Despertemos, muchachos, despertemos. Acá nos escribe Joel y dice, tiene razón Laucha, aporto otra frase histórica, hay que elegir las batallas que hay que pelear. A ver, yo sin... No comparto eso, no hay que elegir las batallas. Estoy diciendo algo que me parece lógico. Entonces, vos no querés contestarle sobre ese tema, fenómeno, como hace el 5N, que ahora pasó todos los tuits de la oposición o de la oposición más extremista respecto al tema de Fabián Gutiérrez. Yo no pasaría esos tuits, por ejemplo. Yo no los pasaría. Uh-huh. En todo caso, criticaría al extremismo opositor, pero no pasaría los tuits. Pero bueno, si vos no querés eso, respondele con obras de gobierno. Claro. Entonces, sacá del armario todos esos temas que tenemos colgados. Claro, sí, yo estoy de acuerdo en... El pueblo está esperando también, ¿eh? Claro. El pueblo está esperando, chicos, sí, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en, obviamente, alguien tiene que salir a decir, dos puntos. Este crimen no tiene nada que ver porque Gutiérrez no era un testigo protegido, porque Gutiérrez, eso de hecho, claro, desmintió a López y, si querés decirlo así, complicó más a López. No hay punto y por la causa, las pruebas, los imputados y los detenidos, no hay conexión entre esto y lo otro. Punto, decís eso, fin de la cuestión, lo difundís todo lo que sea necesario y bueno, dejás lo más claro posible que no hay punto de conexión entre el crimen de Fabián Gutiérrez y cualquier funcionario o exfuncionario del kirchnerismo. Listo, ahora... Si no podés eternamente mantener esa agenda. Espero que hoy sea el día, mañana y punto, por lo menos desde el oficialismo para esta cuestión. Luego, si un puente puede ser el tema espionaje, un puente hacia ganar la agenda de nuevo con temas productivos y económicos. Uh-huh. Todavía estamos a la espera a ver qué va a pasar en Santa Fe, todavía estamos a la espera de qué va a pasar siquiera con algunas leyes como la del teletrabajo, que el propio Frente de Todos no está teniendo acuerdo. Y bueno, vamos, digamos, lamento decirlo desde una posición amiga, como uh-huh. puede serlo, pero hay claro. que mencionarlo. Y estamos esperando también qué novedades hay en torno a la negociación con los acreedores por la deuda, digo, porque también el gobierno, bueno, tiene que imponerse esa agenda también. El gobierno ha presentado una nueva oferta de reestructuración, extendió el periodo de adhesión, ya creo que lo comentamos, eso hasta agosto. También hay un ex ministro de Finanzas y un director del BCRA, del macrismo, que apoyaron la nueva oferta de la deuda. Tenemos que poner nuevamente en agenda el tema de los espías M. Hoy va a haber una reunión, tengo entendido, por Zoom, a las 6 de la tarde, lo dijo Tony Coleman a través de un Twitter. Parece que se va a reunir la parte más moderada de Cambiemos para evaluar el documento este emitido el sábado próximo pasado. Claro. Oye, insisto, sí. una parte de la... Reunión del partido de pro bonaerense. Claro, una parte de la UCR, una parte del UCR ha criticado duramente a Cornejo y al vicepresidente de la UCR y dijo, bueno, cualquier radical que tenga alguna duda, que presente la denuncia ante justicia. Pero no podemos engancharnos en esta, dijo la Unión Cívica Radical. Hay una parte del radicalismo que me parece, o por lo menos lo que entendí yo de acuerdo al comunicado, que no quiere estar más en Juntos por el Cambio. Hay una parte del radicalismo. Bueno, sería auspicioso, ¿no? Claro. Que una parte del radicalismo al menos se separe de Juntos por el Cambio y que venga para este lado. Que vengan aquellos radicales que están totalmente defraudados, que vengan. Uh-huh. Ahora, digo, sería auspicioso que hoy, digo, ya que se van a reunir por Zoom, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Jorge Macri, no sé cuántos más, que saquen hoy un comunicado marcando su diferencia con la postura extremista de Patricia Bullrich, Cornejo y la señora Zubik. Claro. ¿Ah? Sí, sería buenísimo que pongan la casita en orden ellos, ¿viste? Como opositores que son. Uh-huh. Sí, ya que se habla de una oposición moderada y que quiere colaborar, bueno, que lo demuestren hoy. Sería tan bueno ese escenario que lo veo tan lejano. Me parece que es tan utópico, tan positivo como improbable, uh-huh. lamentablemente. Ojalá lo fuera, por ¿no? Por eso digo que lo de Hernán está bárbaro. Uh-huh. Que Hernán dice, quien con Chico se acuesta amanece cagado. Quien con Midlin o Larreta se sienta también termina jodido. Y sí, es lo que yo digo muchas veces. Cuando cada vez que Alberto tiene que hablar en conferencia de prensa por el tema de la pandemia, lo sienta a Horacio Rodríguez Larreta a su derecha, ¿y qué querés que te diga? A mí no me gusta. ¿Está? A mí no me gusta que le dé tanta entidad, porque entiendo que él tenga que llevarse institucionalmente bien con el jefe de gobierno porteño. Eso lo entiendo perfectamente, porque en lo institucional está bien. Ahora, ¿es necesario sentarlo a Larreta siempre al lado? ¿Es necesario? Claro. De último, ¿por qué no sale el presidente solo en cadena y habla el presidente solo? O sea, para listo, mí, si vos querés. Claro, toda distancia entre toda interna entre opositores me hace feliz. Toda interna, digamos, que se peleen Larreta con Bullrich públicamente me haría muy feliz. Yo creo que están peleados, pero no lo van a hacer público por una cuestión orgánica. A ver, la derecha siempre fue mucho, muy orgánica, y eso es uno de sus principales valores. Obviamente las Exacto. internas del macrismo no tienen tanta difusión como las internas del peronismo, pero que las hay, las hay. Exactamente. Ojalá esto de Gutiérrez y esto del espionaje aumente el quilombo que hay adentro del PRO, porque hay un quilombo de líneas que no están siendo conducidas. No quiere decir con esto que el que se vaya sea kirchnerista, ni mucho menos, pero es bueno que haya ruido adentro, y si lo de Gutiérrez, y si el espionaje, y si otras medidas pueden aumentar el quilombo dentro del PRO, mejor, para mí es mejor. Ahora, no creo que vaya al extremo de públicamente trapitos al sol de Larreta con Bullrich, de Vidal con Macri, de Arribas con Santilli, no sé. Sí, ojalá que sí. La verdad no lo creo, pero bueno, cualquier quilombo me va a poner bien. No hemos pasado discutiendo en este programa. Sí, sí, sí. Pero bueno. Estuvo bien, está bien bárbaro, el debate. Está bien, me parece que era atinado hablar sobre esto. Digo, hay que poner en agenda también el tema de la violencia de género, que lo hablábamos el otro día, Leila, digo, uh-huh. Porque también de pronto, hoy, por ejemplo, Gómez Alcorta, la ministra, va a exponer en diputados sobre los proyectos para prevenir justamente la violencia de género, va a exponer ante un plenario de la Cámara Baja sobre el paquete de proyectos para prevenir y proteger de la violencia a las mujeres y a la población LGBTIQ+, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que hay temas de agenda que tienen que salir a flote, como este, que se aprobó una ley la semana pasada, donde el presidente tuvo una conferencia de prensa justamente con la ministra. Y digo, y volver con el tema del espionaje M, no perder el eje sobre eso, no perder la responsabilidad del señor 5 y de la señora 8 y del propio presidente Mauricio Macri, que mandaba a espiar a todo el mundo. Uh-huh. Digo, ¿eh? Claro. Y del propio expresidente, quiero decir, afortunadamente expresidente Mauricio Macri, que mandaba a espiar hasta su sobrinita, si vos querés, ¿no? Uh-huh. No dejaba de espiar a nadie. Y ya lo conocíamos a Macri, pues ya había ocurrido en Capital eso. Uh-huh. Y quiero recordar que cuando asumió la presidencia tenía tres procesos, y uno de los procesos era por espionaje. Sí, entonces digo, dejémonos de joder, ¿no? Empecemos.